Cumplimos 10 años. Así Legal celebra su primera década trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos. Acompáñanos en este recorrido por la historia de nuestra organización. Segunda parte, el trabajo cotidiano. Yo soy Luis Díaz, soy administrador de la organización desde su fundación, también soy fundador de la organización. Me llamo Antíoco Pérez de la Madrid. Mi nombre es Miriam Silva, fui la coordinadora del área de educación y enlace. Yo soy José Luis Gutiérrez, fui el director de Así Legal y soy socio fundador de esta organización desde el 2006. Cuando empezamos a entrar a los centros penitenciarios y la gente te decía, para mí es muy importante que ustedes lleguen porque son como la luz, ellos decían, ¿no? Era como una esperanza cuando llegábamos y era algo que al principio como que no nos caía el 20 y más adelante nos dimos cuenta, ¿no? Creo que el motor de regresar y regresar eran los propios internos e internas que nos pedían que fuéramos, que solo cuando llegamos nosotros ellos pueden salir a tomar el taller, ellos pueden salir a sentir la libertad y a conocer más sobre sus derechos, y creo que eso es algo que nos llamó mucho la atención para decir no tenemos que abandonarlos. A veces el área de educación era la punta de lanza para entrar a los centros de reinserción social. Es decir, no te permitían entrar a ningún abogado, no permitían hacer ningún diagnóstico, entonces solamente era, pues, haz un taller. Entonces, aquí realmente fue todo un reto, porque era diseñar el taller, es decir, tener este conocimiento teórico de derechos humanos, pero hacerlo accesible a todo el público, era todo un reto. Era diseñar una estrategia, diseñar tácticas, material educativo, incluso nosotros mismos nos tuvimos que sensibilizar en el lenguaje. Lo que estaba pasando es que las personas indígenas empezaban a exigir sus derechos dentro de reclusión y la autoridad ni siquiera sabía eso, ¿no? Entonces pensaban que las personas indígenas estaban rebelando o que ya no querían hacerle caso al reglamento y que no tenían que atenderlo. Por lo tanto, tuvimos que cambiar nuestra metodología y la visión fue, bueno, no solo hay que capacitar a los usuarios de estos derechos, digamos, sino hay que trabajar con los operadores y operadoras de este sistema penitenciario que contribuyan al reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas. Era un reto muy importante porque teníamos una visión clara de qué es lo que queríamos conseguir de las personas privadas de libertad. Queríamos tener ese diagnóstico y ese sondeo y no había posibilidad de eso. Lo único que nos decían, te dejo entrar con talleres. Eso siempre les gustó a las autoridades penitenciarias. Y dijimos, ok, pero nosotros teníamos que idear una metodología en la que, recuerdo mucho cómo decíamos, bueno, entramos 5, en lo que Miriam habla, uno se sienta en la esquina, otro en la otra esquina, otro, y le hacen la plática a la persona que está privada de libertad sobre, oye, ¿tu caso cómo va? Y no sé qué. Y empezábamos como en son de cuchicheo ahí a tener información sobre el caso, y así es como corríamos por una hoja, nos firmaba, ya teníamos los expedientes y nos autorizábamos como abogados, y entonces podíamos llevar los casos, ¿no? Recuerdo que en esa época llevábamos 60, 70 casos. Si bien es cierto, la población indígena era un sector muy vulnerado, me parece que también la diversidad sexual estaba siendo súper afectada y teníamos que voltear hacia ellas, pero también las mujeres estaban siendo las más olvidadas, ¿no? Lo que nos dimos cuenta de, en aquel entonces, es que nos tocaba ver las filas enormes para entrar al centro penitenciario varonil y para entrar al centro femenil no había nadie, nadie acompañaba a las mujeres. El primer proyecto con el que entro es Guerrero. Aquí visité 15 centros de reinserción social específicamente para trabajar con mujeres. Fue, en principio de cuentas, en algunas ocasiones una situación en donde teníamos la desventaja del lenguaje. Hubo un centro en particular en donde no hablaban español. Entonces todo lo teníamos que hacer casi a mímica. Y con muchísimos dibujos, esa era la manera en la que nosotros teníamos que entrar con el tema. Recuerdo en Ometepec que solamente había una sola mujer con 150 varones. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que no solamente la mujer estaba en una situación privada de su libertad, sino que a veces estaba triplemente privada de libertad. Es decir, tenía que cumplir esa sentencia, pero además tenía que hacerlo en un espacio que a veces solamente era de 2x2 y como para su seguridad, lo pongo entre comillas, era estar con las personas que tenían una discapacidad mental. Aquí también conocimos otro caso que era el de Adriana, en donde también estaba esta barrera del lenguaje. Ella no hablaba español y también era la única mujer con 150 varones. Recuerdo muy bien que incluso fuimos los tres a Taxco, un pueblo mágico, maravilloso. Sin embargo, las mujeres privadas de libertad estaban en un calabozo y ellas no podían salir ni siquiera al patio a tener sol. No podían salir al patio a tener este derecho que tenían los varones de a lo mejor hacer ejercicio, de inscribirse a un taller, de tener visitas. Ellas no. Y los varones que tenían un castigo, entonces los metían junto con ellas. Es decir, además de estar en esta situación, estas dos mujeres tenían que compartir con 16 varones esta celda. Y ahí fue donde yo creo que entendimos que ese era nuestro motor para continuar, que a pesar de verdad había momentos que estábamos cansados físicamente, porque a veces hasta nos tocaba visitar 2 estados en el mismo día, porque así eran, o sea, los permisos eran, hoy lunes te doy permiso para entrar a Guanajuato y mañana martes te doy permiso para entrar a Querétaro, y eran inamovibles. Recuerdo que cuando fuimos a Tlapa, justamente, no dormimos en toda la noche porque solamente había un camión que salía a las 12 de la noche y teníamos que comprar el boleto como desde las 6 de la tarde. Entonces ese día nos veníamos en un solo camión, duramos 6 horas en ese camión sin baño y nada más en la central de autobuses nos medio peinábamos y medio desayunábamos y entrar. Y ese era nuestro motor para nosotros, saber que estas personas nos estaban esperando. Saber que tu chamba está plasmada en esa publicación, que tú fuiste a vivir lo que está escrito ahí, que tú sabes que lo que dice ahí es real. O sea, hablar con una mujer en situación de reclusión que te dice, pues yo estaba cargando leña y unos federales me agarraron. Que ella te diga, no, pues yo no sabía eso, si no me hubiera defendido de mejor forma. No, ¿sabe qué? Señora, pues no lo supo, ya lo sabe, hay que trabajar sobre eso. Eso es impresionante, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que compramos también primero fue una cámara fotográfica. Oh, sí. ¿Por qué la cámara fotográfica fue esencial? Porque no nos dejaban sacar los expedientes. Nos decían, ¿quieres leer el expediente? Pues lo tienes que leer aquí. Recuerdo perfectamente que eso nos pasó en Oaxaca, nos pasó en Guerrero y bueno, en otros lados, Baja California, Norte, en Durango. Uh-huh. Las autoridades eran demasiado herméticas y no nos dejaban sacar los expedientes. Todo era por seguridad. Y nosotros por eso veíamos como algo muy bueno tener esa cámara, que nos ayudó muchísimo a sobre todo también a plasmar ya en una imagen las condiciones en las que se encuentran las personas. Que eso creo que también fue un parteaguas. El primer año fue bastante sencillo porque incluso minimizaban un poco nuestro trabajo las propias autoridades. Pero al siguiente año que nosotros teníamos que regresar, recuerdo muy bien ir a Acapulco, en donde de verdad nos teníamos que esperar hasta 2 horas para que nos dejaran ingresar. Entonces uno de los pretextos que nos ponían era, híjole, pues es que ¿qué cree? No trae el papel en donde dice que iba a venir usted de blanco. No, sí, cómo no, señor. Tenemos aquí el papel incluso de cómo vamos a estar vestidos y cómo nos identificamos. Bueno, pues entonces, ¿qué creen? Pues va a venir una camioneta en donde van a ingresar nuevos internos. Entonces, en ese momento nadie se puede mover. Y lo que hacían era incluso intimidarnos las propias autoridades. Mantenernos así, al lado de la camioneta, con el arma desenfundada, como para que dijeran, ustedes ya no van a entrar. Y ya cuando estábamos en el salón donde nos iban a tocar dar los talleres con las mujeres, lo que hacían es que en ese momento iba un pastor a darles misa, y esto era como para boicotear precisamente los talleres, porque las señoras lo que hacían en ese momento, una vez que ya conocían lo que estábamos diciendo sobre sus derechos, empezaban a asimilar el conocimiento, empezaban a ver que no eran un objeto, eran personas y que tenían derechos, aún estando en donde estaban, y empezaban a exigirlos. Entonces, evidentemente, es ahí donde nosotros creábamos esta conciencia y las autoridades se dieron cuenta y nos empezaron a poner este tipo de trabas. Ahí fue donde empezamos a volcarnos nuestro trabajo con las autoridades. Y entonces en los talleres surgían nuevas historias en donde los custodios nos mencionaban jornadas hasta de 48 horas sin descansar, ¿no? Y entonces era incluso mediar. Efectivamente, eres una persona, pero también eres un servidor público. Entonces, pues no puedes desquitarte con la gente que tienes a tu cuidado. Y entendíamos bajo esta presión en la que tenían que estar trabajando. Sin embargo, también era como sensibilizarlos y concientizarlos que al final del día, pues ellos tenían a su cargo estas personas y no podían violentarlos. Lo que veíamos es que de pronto es ellos y ellas, como trabajadores del Estado, como servidores públicos, tampoco se sentían sujetos de derecho. La denuncia era de pronto de derechos laborales violados. Tampoco tenían como el conocimiento de cómo hacer exigible cierta demanda. También esto era como fuerte, porque era como darles herramientas para que también se acercaran a los mecanismos que tienen como servidores para poder hacer denuncia, sin necesariamente justificar la violencia que podían generar con la gente que tienen a su cuidado. Muchas veces las mismas personas que operaban las prisiones se acercaban y muy, muy veladamente nos podían hacer denuncias, ¿no? Decir, oye, esta persona necesita ayuda, ¿por qué no lo ven? Justo con esta metodología que implementamos en la marcha, porque también creo que es importante decirlo, como personas fuimos profesionalizando el trabajo, porque puede ser que tengamos un grado académico, pero esto no era suficiente como para entrarle al trabajo directo con la gente. Enriqueció mucho el trabajo de la organización, el hecho de hacer mesas y convivencias de trabajo después de ir a un centro de reclusión. En un momento de catarsis, también hacíamos una construcción hacia las herramientas de trabajo que teníamos que crear para tener un mayor impacto. De hacer estos talleres y demás, fue cuando también otros espacios buscaban este expertise. Entonces fue cuando surge entrarle a otras poblaciones, no solamente con mujeres, sino con la comunidad LGBTI. Y fuimos una de las organizaciones pioneras que entró a los centros de reinserción social aquí en el Distrito Federal, que era precisamente ya entrar a estos centros varoniles, pero donde estaba la comunidad. Y ahí fue donde nosotros hicimos uno de los diagnósticos que fue paradigmático. Recuerdo muy bien que incluso en el Centro de Readaptación Social en el Norte, aquí del Distrito Federal, nos tocó precisamente una disputa entre internos, con el afán de que sabían que nosotros estábamos ahí haciendo un diagnóstico y ya nos habíamos creado como toda una fama de qué diagnósticos estábamos haciendo y las recomendaciones, y que incluso estábamos abogando porque estas recomendaciones se convirtieran en políticas públicas y que también nosotros teníamos la capacidad y la preparación como para llevar los casos a nivel internacional. Entonces esto, las autoridades lo que hacían era boicotearte tu trabajo y que incluso también provocaban estas disputas como para que nosotros ya no regresáramos. No solo en Así Legal, sino en la mayoría de las asociaciones civiles de derechos humanos, es que no hay recursos. Es lógico por qué no hay tantos recursos. Lo lógico es porque están atacando un problema que no les genera ganancia, ¿no? Pero sobre todo, de verdad que pienso y recuerdo en la friega de mis compañeras, de mis compañeros, cuando pues llegaban todos tronadísimos, ¿no? Y no llegaban a descansar. Eso creo que es como humanamente imposible, pero lo hacían, ¿no? Era viajar toda la noche, trabajar todo el día, viajar otra vez toda la noche y al siguiente día estar en la oficina preparando otros talleres, porque como bien dice Miriam, había que ir a otro de los estados para seguir con otro diagnóstico atendiendo a otras personas. A nivel grupo también nos dejaba con daños, ¿no? De mentarnos la madre de pronto, de mordernos y luego ya decir, bueno, no pasa nada y seguimos con el trabajo. Creo que eso es rescatable de esos primeros equipos, porque de verdad que era, las condiciones en todo eran tan extremas, ¿no? Como dice Miriam, en clima, en condiciones de viaje, en convivencia, nos desbordábamos de pronto en nuestras emociones, para bien y para mal. En esa época era mucha pasión lo que se respiraba en el equipo de trabajo, ¿no? Mucho compromiso. Este año cumplimos 10 años en Así Legal y también tenemos un proyecto fundamental o muy importante que es Sonidos Incluyentes, un programa de radio que nos permite, nos da la voz para poder contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero, intersex. Con esto creo que también estamos sentando la base para reconocer que las personas pertenecientes a la diversidad sexual, las mujeres, los indígenas, tienen derechos, tienen que ser reconocidos por la sociedad, y creo que Así Legal está poniendo un grano de arena muy, muy, muy importante y lo seguirá poniendo por muchísimo tiempo. Yo creo que el reconocimiento que la Fundación MacArthur nos hizo en 2015 es un respiro fundamental para que Así Legal se dé aire y pueda seguir caminando otros 100 años más. Así Legal celebra su primera década trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos. Visita nuestra página www.asilegal.org.mx. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Así Legal. Twitter, @asilegal_df. Acompáñanos en la defensa de los derechos humanos.